Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Estamos en otra columna, pero primero vamos a repetir las vías de comunicación para que te ganes entradas para ir a ver el teatro Criminal y Varieté Inefables. Para eso nos tenés que llamar al contestador. Nos tienen que dejar un mensaje de qué es lo que van a... ¿Cuánto tiempo pasás delante de una pantalla? Uh-huh. Y nos tienen que dejar el mensaje en el 5197-5338. Repetimos. 5197-5338. Esperamos los mensajes como para que, bueno, se puedan ganar las entradas y disfrutar de esta obra de teatro. No para este fin de semana, sino para el próximo. Para el próximo. ¿Cuánto tiempo pasás enfrente de una pantalla? Yo voy a decir que paso mucho. Yo más de 9 horas seguro. Y bueno, además tenés que contar el tiempo que laburás enfrente de la compu, cuando llegas a tu casa y te pones a escribir alguna cosita, o a escuchar música, o a ver alguna cosa. Lo mismo si ves televisión. Yo disfruto mucho mirando televisión, enganchando algún partido que pase por alguno de estos canales que transmiten todo este fútbol internacional y todas esas cosas. Pero sí, para descansar la vista, miro tele. Mirá qué paradójico. Repetimos que no sé si lo dijimos al principio del programa, las vías de comunicación, además del contestador. Nos pueden contactar por internet a través de la casilla de correo, que es lacocinadelperiodismo@gmail.com, y pueden escuchar los programas anteriores en www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Muy bien. También tenemos otra línea, por si te querés comunicar con la producción, que es muy amable. Es el 4899-1647, 4899-1647. Vamos rápidamente a la columna del día de hoy. Laura Cañopán, ¡qué linda! Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué contás? Bien, hoy en la columna de cine vamos a hablar sobre la película Pasó La Gran rápido, Estafa. No quiso hablar mucho sí, de tengo ella. Tengo poco tiempo, quiero contarles, esta película está muy buena, a mí me gustó. Ajá. Bueno, se llama La Gran Estafa, fue filmada en el 2006. Está basada en el libro de Irving Clifford, que es un escritor y periodista norteamericano, y fue dirigida por Lars Ahlstrom, que es un director nominado al Oscar por la película Chocolate, en la que trabajó sí. Johnny Depp. ¿La viste vos, Villa? No la vi. Muy buena. Bueno, la película La Gran Estafa está ambientada en Nueva York en 1970. Cuenta la historia de Irving Clifford. Perdóname, ¿no es la misma de Brad Pitt? Esta es otra. Es Ocean's Eleven. Claro, Ocean's bueno, pero Eleven. Para nosotros acá sí. Es La Gran Estafa. Su nombre en inglés es The Oaks, que es la estafa, sería. Y acá en Argentina llegó como La Gran Estafa. Del 70, me decís. En la década del 70. Bueno, Irving Clifford es interpretado por Richard Gere, es un escritor que siente que, bueno, no llegó a escribir una gran obra, que cree que es un escritor fracasado. Lo último que había escrito era Fake, que era una novela que hablaba sobre el Mir de Horry, que era un artista que falsificaba obras. Ajá. Viene al hecho porque, bueno, su editorial, que era McGraw-Hill, que era una editorial muy importante, lo estaba por despedir porque él no estaba presentando No producía nada que fuera rentable. Entonces él dijo, bueno, en un ataque como de la última opción que tenía, dijo que tenía la novela del siglo, la más importante del siglo XX, que en 24 horas le iba a dar los detalles de qué se trataba esta novela. Entonces va a su casa, desesperado obviamente. ¿Y ahora qué hago? Entonces habla con su amigo y su esposa y entre los tres conspiran, o sea, intentan como llegar a tener una idea que fuera buena. Entonces se les ocurre hacer la biografía de Howard Hughes. Él vio en una revista de la Newsweek una entrevista que le habían hecho sobre este hombre que era un magnate millonario que era muy misterioso. Era casi, Howard Hughes lo deben conocer porque su biografía fue dirigida por Martin Scorsese, es la película El Aviador, fue interpretado por Leonardo DiCaprio. Después, bueno, de toda esta vida mediática que tuvo, como que se recluyó, era casi un ermitaño, nadie sabía dónde estaba, qué pasaba con él. Entonces, bueno, decidió que esta sería una buena idea, hacer una biografía sobre él, porque no lo iba a poder desmentir, ya que hacía 15 años que no hablaba con la prensa. Entonces empezó como una serie de situaciones muy raras, que incluso el director mismo y los guionistas dijeron que era demasiado descabellado todas las cosas que este hombre hizo para llegar a producir el libro. Tantas mentiras y como una red de engaños de la que no podía salir. Una mentira lo llevaba a otra. Claro. no podía una salir. Una bola de nieve. Una bola de nieve, claro. Entonces, bueno, empezó como a buscar información. O sea, periodísticamente la búsqueda de información que hicieron fue bastante buena porque los hechos eran verdaderos. Lástima que nunca llegaron a hablar con Howard Hughes, que era la biografía de él. Una biografía no autorizada, no pero autorizada. Tampoco... Pero inventada también. Claro, pero él la vendió como exclusiva y extraoficial. Entonces, era como que él ante la editorial defendía su obra y se proclamaba como el intermediario entre la editorial y Howard Hughes, y como que él tenía, incluso iba a cobrar cheques a nombre de Hughes, que no. Era demasiado. Entonces él buscó, copió cartas, sacó fotos a cartas que había escrito a mano Hughes y las copió él mismo, y estas cartas pasaron incluso pruebas de grafología que hizo la editorial, porque todo el tiempo estaban desconfiando de él, pero pasaron las pruebas. Pasaron las pruebas, entonces la editorial seguía adelante. Era como que no tenían miedo de soltarlo por temor a que la historia fuera verdadera y dejaran pasar esto que iba a ser, según... La bomba del siglo. La bomba iba a vender más que la Biblia. Eso era como lo que anticipaban. Entonces, bueno, se tenía fe el muchacho. Un buen vendedor. Muy vendedor. Realmente era como un actor. Lo describían las personas que lo conocieron como que realmente convencía a la persona de lo que estaba haciendo. Incluso llegó a escuchar grabaciones de Hughes, que iba a ser la biografía, y copiar su forma de hablar y grabarse él mismo contando anécdotas. Era demasiado... Era como que incluso era tal la importancia de este proyecto que no querían que se filtrara nada y le pusieron el nombre de Octavio. Lo trataban así, se trataban de... Un nombre clave como para no... Para que no se, nadie con, o sea, para que no se enteraran, era Hughes. O sea, claro. Era todo lo que había tramado Irving Clifford. Incluso llegó a ir al Pentágono y a hablar con conocidos de Hughes, robarse cosas, información, que relatos de anécdotas que de personas que lo habían conocido, fotocopiar todo esto y copiar. Fue demasiado, y esto todo pasó de verdad, ¿no? No, no es solamente una película. Y se vieron involucradas la revista Life, que es una revista muy prestigiosa, claro. Y Nixon. La revista Life compró derechos exclusivos de esta obra por $1,000,000. Eso es lo que pidió Clifford. Y ahí se vio involucrada la esposa, que llegó a incluso a falsificar, a convertirse en otra persona, usar una peluca, falsificar un pasaporte para poder cobrar esta plata en Suiza. Esto, terrible. Se vieron involucrados un montón de personas. Bueno, Nixon... bueno, le llegó información a Clifford de que Nixon había como recibido sobornos de Hughes, y entonces estos lo incluyeron en el libro, y si salía si lo publicaban iba a ser como una bomba que podía llegar a derrocarlo a Nixon. Bueno, recordemos que en la década del 70 fue todo lo del Watergate. Es como que todo esto Nixon llevó... estaba en el horno, sí. En el horno o a la parrilla. Con todos los casos de corrupción y la desconfianza que tenía el pueblo norteamericano hacia Nixon, empezó con esto del caso de sobornos, que bueno, casi salió en el libro de Clifford. Bueno, a nivel periodístico, el libro trata grandes temas como, bueno, el uso de las fuentes, la ética profesional de Clifford, que bueno, que no la tuvo en este caso porque inventó absolutamente todo, y además, bueno, también la obsesión que lo llevó a él en busca de fama, de dinero y de publicar su obra maestra. Él estaba seguro que iban a pasar a la historia con este libro. Bueno, esa obsesión lo llevó como a hacer toda esta red de mentiras que, bueno, finalmente, bueno, no sé si contarles el final, en realidad sí, esto ya por se favor. Sabe. Los oyentes nos van a matar después. Bueno, puede ser una buena forma para que no nos llamen y nos comenten. Bueno, en su momento salió como que se sabía que se estaba publicando este libro. El propio Hughes, que había pasado, bueno, 15 años, como ya les tuvo dije. Tuvo que salir a decir, muchachos, miren que no sé yo. No, pero de una forma muy misteriosa, llamó a un programa de televisión, una grabación, y dijo que, bueno, que esto era todo mentira, que nunca había conocido a Clifford, y Clifford en ese momento se quería matar, y la película era como que empieza a correr por las escaleras, no sabía qué hacer. Finalmente fue sentenciado a 2 años de prisión. Su compañero, bueno, él tenía un compañero que le había ayudado a investigar y a inventar todo esto. Él, bueno, se salvó de la sentencia, pero bueno, finalmente fue un autor renombrado de cuentos de niños. Y bueno, su esposa también quedó pegada ahí, y bueno, pobre Clifford, pasó la historia, después salió de la cárcel pobre, y escribió. Pobre, no. La pasó bastante mal. ¿Vos porque vos te simpatizó después de él? Richard Gere realmente es como una comedia dramática. En su momento parece como que dos... atorrantes, por así decirlo, que están tramando todo, cómo conquistar al mundo, y en realidad hacen caer a una de las editoriales más importantes de Norteamérica, que es McGraw-Hill, que en realidad el cuento del tío, se lo creyeron todo. Y bueno, no hubo forma de parar todo esto. Y bueno, Clifford terminó preso. Y bueno, después escribió The Oaks, que es el libro en el que se basó el guionista para escribir esta película. Bien, llegaba a Hollywood a través de una película sobre un libro falso. Y hoy estamos hablando acá, hablando de él. Excelente tu columna, Laura. Muchas gracias. De nada, gracias.